Así nomás, así nomás cortamos la transmisión. Sí, sí, mi programa vamos a hacer hoy. No, no, no, cortamos. Porque tenemos que decir así. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a decir? Increíble, increíble, increíble. Habla al micrófono. ¿Qué pasó? ¿A qué le estoy hablando? A ver, yo te lo chequeo por las dudas. ¿Qué es esto que tengo frente? A ver, a ver, a ver si está saliendo. ¿Está saliendo, Ginny? A ver, ¿estoy saliendo ahí? No, yo no, no te escucho. Ah, pero subimos el retorno. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, yo te escucho. Bien, entonces estoy saliendo. Estamos saliendo, no te preocupes. No lo escucho yo. Ah, no importa. No, es increíble lo tuyo, Marcel, porque... vamos a decir por qué estamos saliendo ahora, ponele 20 minutos, 15, 10 minutos antes de que termine el programa. Tienes sí, un sí. Bicho ahí boleándote. Ya me ronda. Hubo una reunión de acá de la radio, sí. Donde estuvimos hablando de temáticas como la Teletón. Exacto. Que vamos a estar la Radiotón, en realidad, que vamos a estar realizando como todos los años. Pero bueno, Marcel aparece ya terminada la reunión. Sí, sí. La cosa es que se saca. ¿Qué te sacaste a ver? ¿Te sacaste una campera? ¿Tenías una camperita? ¿Qué más tenías? ¿Solo la campera tenías? Una riñonera. ¿Qué mostraste? Una riñonera. Y abajo de eso tiene la remera de la Teletón. Bueno, bien ahí. Gordito. Con eso, o sea, con eso tipo... compensa haber llegado tarde. No compensa nada. Es ridículo. Es ridículo porque viene. Viene tarde y todavía viene con la remera del Teletón, como diciendo: no, mira que yo sigo apoyando, que haya llegado tarde. Yo no estoy en la reunión, pero. Está pechugando la bala. No sabía que estaba reunión. ¿Qué pasa? ¿Y por qué te pones la remera entonces? Porque es la remera. Era la única que tenías para ponerte justo hoy. Con razón llegó tarde. Era una fémina la. Ahí estaba la madre del borrego. Ah, como. Yo pensé que se había olvidado de cambiar la hora, por eso. También, se puede pasar. Pero, largo. No, me ve que hay muchos metaleros. ¿Cuál? Amigos de él que tienen, son peludos, no sé. Bueno. Pa, eso es peor todavía. Guarda con los piercings. No, digo. Marcel, guarda con los piercings. No. Que no, pero tengo que sacar. Porque a veces puede pasar. Que... No. Quédate tranquilo, Marcel. Está todo piola. Bueno, no, eso. Queríamos hacer acto de presencia, eso, nada más. Claro, ahí está, ya que estábamos. Simplemente eso. Decir algo para que sepa que estábamos. Sí, estábamos acá en la radio. No, que tampoco estuvimos el martes pasado. Capaz que nuestros que el programa no fieles oyentes. Claro, que nos fieles. Día a día. Martes a martes. Están preocupados porque no vinimos el martes pasado y este martes tampoco parecíamos. Pero estamos. Pero estamos. Más vale y el otro tampoco. Estábamos ocupados. No. ¿Era no fue el de la lluvia? Sí, el martes pasado. Yo estaba con un dolor de garganta y no podía ni hablar. Además. Estaba lloviendo. Además de eso. Y bueno, no sé por qué los demás compañeros no vinieron. No, yo. Se hicieron solidarios contigo. No pudiera venir, yo no soy imprescindible. Claro. No. Se hicieron solidarios contigo y vinieron. Yo iba a venir. Yo iba a venir, tenía el programa preparado. Ah, mirá qué bueno. Tal vez hasta lo. Capaz que. Y con miedo de tal vez hacerlo solo, porque. Si vos no venías y te digo que le tenían miedo a los truenos. No, la inseguridad de que hay una persona que no sabe si viene o no. Claro, que puede llegar tarde. Entonces dije, bueno, está, ¿cómo hago los personajes? Era complicado. ¿Vos yo te mandé mensaje? No, ¿vamos? No, es verdad. Él me mandó un mensaje y yo ya le dije que no, que ya estaba decidido. Porque, bueno, yo ya había hablado con Jorge de que... Lo peor es eso, que fue una lluvia de bastante, una tormenta eléctrica que me dijo... Me dije, está, esto es peligroso para que vamos a prender la radio. Claro, podíamos quemar todo. Claro, entonces... Le dije a Jorge, bueno, no, vamos a pagar, vamos a... Vamos a tratar de prevenir un poco. Y bueno, lo que pasó es eso. Pero después se paró enseguida la lluvia. Ahora no, justifique, ya está. No, después la lluvia paró. Ya no lo puedo arreglar más, sí. Pero ya estaba todo dicho. Ya estaba decidido, bueno, cuando se firma algo. Y sí, totalmente. Hay que leer la letra, chico. Sí. No, está, era eso. Ya nos vamos, ¿no? Nos vamos. No, pero era el eso. Programa era, como visita de doctor. Esto sí, una cosa cortita. Sí. Era avisar que estábamos. Punto. Para que estamos vivos. Que están. Sí, sí, sí. Y, sí, que, sí, sí. Y que estábamos en la reunión y que, bueno, que se vayan preparando Progreso para la Teletón, que va a ser el 3 y el 4 de diciembre. Y vamos a superar la suma del año anterior. Por supuesto que sí. No me acuerdo cuánto fue. 75, ¿no? 76. Hay que superar eso, ¿eh? 76 mil pesos. Llegamos a los 100, vamos arriba. Llegamos, sí. Porque... Es la idea. Claro, es la idea. Es la idea de llegar. Vamos a llegar. Ah, bien, 100 clavados. Sí, números cuadrados no queremos, no existen. Sí, no, no existen para todo, nosotros. Todo cero. Si son más de 100, mejor. Sí, sí, pasamos los 100, ya me ve, no sé, bailando en tanga, como dice un amigo, haciendo las teletones. No, no, no, otra vez no, otra vez no. ¿Quién lo viera, no, no, Gini, no, no, de tutú? Esto está quedando grabado. Sí, sí, sí, sí. Sí. Si pasamos los 100.000, bailo en tanga como Diego. Si pasás los 100.000, bailás en tanga. Bailo en tanga. Firma. Pero un papel en blanco no vale. No dice nada. Está firmando una cartulina. Está firmando ahí lo que están poniendo, diciendo ahí. Acá la, está la, grabado igual, en, Gini. En si la está grabado, lo estamos dejando grabado. ¿En la tapa? ¿En la tapa? A ver, vamos a ponerle. Yo. Si pasamos los 100. Ahí va. Si pasamos los 100 mil pesos, se está anotando el Gini acá en una tapa de cuaderno, además. O sea. No importa, eso va a quedar grabado y va a quedar. Sí, sí, sí. Si pasamos los 100 mil pesos, yo. ¿De qué color va a ser la tanga? Yo, Gini Yakuza. Por Facebook. Me hago responsable con mi propia firmadora, va a ser, sí, yo también soy más bobo. Sí, sí, sí, vos un pelotudo bárbaro. Dale que te dicto. Yo, Gini Yakuza, me hago responsable. No, me comprometo. Nosotros somos los escribanos. Me comprometo a ponerme en tanga. No, no. A bailar. Ah, no, no, claro. A ponerse en tanga o ponerse una tanga. A ponerme no una tanga. A ponerse el pantalón. Ponerse una tanga. No, no, no, no. Ah, mirá dónde estaba la trampa. No, yo lo comprendo. Yo lo comprendo porque eso no debe ser muy, muy, muy agradable. Y a mí no me gustaría verlo, además. Claro. No, no. A mí no me gustaría verlo. No, no, no. A mí me causaría mucho asco. Así que no, no, no. Claro. Me parece más gracioso si te lo pone arriba la ropa, en realidad. Claro. Aparte, Diego lo hizo así, ¿o no? Claro, claro. ¿Es verdad? ¿Eh? Y ya de por sí era desagradable. Ver un morocho grandote. Sí, es como un atentado al pudor. Bueno, dale. Me comprometo a ponerme una tanga. Eso, ¿de qué decir, color se la compramos? No, se consigue ahí una. Bueno, alguna chilena se sacará en el momento. Y ah, no, no, no. Una de las que estemos. La ayudamos igual. Sí, sí, ahí va. A ponerse una tanga en la calle. Sí, afuera. En la calle. En la calle. En la calle. Afuera de la radio, en la calle. Y pasearme. No, no, no, no. Ahí es la puerta de la radio. Si pasamos los 200, sí. Pero... Ahí está, cuando lleguemos a los 200. Cuando lleguemos los 200. Eso para otra cláusula. Claro. Bueno, firma. Firma. Firma. ¿Te ponemos los puntitos? Sí. Ahí está, ponemos los puntitos suspensivos. Firma. Y ahí. Acá firma. Y ahí firma el Gini. Aclaración, porque las firmas. Sí, sí, sí, sí, sí. Poné aclaración abajo. Elegible, es la misma del celular. Está igual, ya dice Gini ahí. Sí, dice. En el celular firmado. Bueno, está contrato. ¿Qué tenés el celular? Vos tenés el celular firmado. Sí, se lo firma. Es de papel tu celular. Le pongo atrás el nombre por si me lo robas. Te lo van a devolver y todo. Hoy. Sí, esto lo vamos a ver. Vamos a. Este pedacito de programa que tuvimos hoy. Lo vamos a colgar en Facebook. Sí, sí. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué apuesta más podemos hacer? No, no, no. Van a salir muchas. Vamos a salir muchas seguras, pero... Este pone la tanque, yo me pongo un boxer. Ahí está. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, yo, no, para, imposible no, imposible no, Marcel. Se va, mirá, sí, se va. Obvio, para, para. ¿Vos bueno, crees que yo no me animo? Qué lindo tema que estás poniendo. Que pusiste ahí, lástima que te pusiste un tema ahí. Hay un tema sonando dos veces. Hay dos temas sonando. Y que digo más, me lo animo a poner sin los pantalones. No, bueno. Con un par de medias. Con un par de medias. Susana, ya sos una persona mayor que me parece que estas cosas no las tendrías la que estar. La causa lo vale. No, me parece que ninguna causa lo vale. ¿Y qué? Si no estás desnuda, estás con, vestida y con un boxer, es como. No, yo digo por los demás. Yo en realidad lo digo por los demás. Bueno. Ay, qué gurí atrevido esto. Qué gurí atrevido. Con este atrevido ya está. Alcanza y sobra. Pero ya hay un antecedente de eso. No lo inventé, la rueda ya está inventada. Sí. Totalmente. Ah, bueno, era otra época. Estamos hablando. Fue la tercera o segunda que está la segunda. No, creo que fue en la primera. No fue en la primera. ¿La segunda la fue? La segunda fue. Bien. Vámonos. Hoy en realidad el cierre musical le tocaría a Marcel. Es verdad, le tocaba a Marcel. Ah, tengo un tema. Lo tienes todo preparado. Está. Llega tarde, pero el hombre está. Sí, es que en realidad lo tira ahí el tema. Claro, es por eso. El loco estaba mirando la computadora y estaba viendo temas para poner de fondo. Claro. Uno de esos que estaba poniendo de fondo lo va a usar ahora. Sí, eso. Estaba buscando. Uno de esos lo va a poner ahora como para hacer. Punto. Bien. No le busque más excusas, o sea, es eso. ¿Lo tenés ya, Marcel? Sí. ¿Sí? Yeah. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué es? Audio Slave. Vayan juntando moneditas. Dale, vamos a escuchar primero. Arranquen desde ahora, vayan rompiendo. A ahorrar. Bueno, gente, nos estamos viendo el martes que viene, seguro. Sí, vale, esperemos. Con un programa completo. Esperemos, sí. Esperemos que salga completo esta vez. Que sea completo, porque este fue un... ¿Qué fue? Un petit. Pero no es ni un cuarto de programa. No llegamos a un cuarto. Bueno, Marcel, nos vamos con eso entonces. Dale, nos vemos. Dale, nos estamos viendo el martes que viene. Que pasen bien. Chau, chau. We'll be right back.